desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame. Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cautela, despacio, solo ámame. Que si nos coge la noche, yo me inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree. Y tú de otra mentirita al idiota que es. Ay, quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo. Cuidados y sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Oh, tu marido. Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito. Pero Adán y Eva pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos. Ay, no, ay, no, es que estoy atrapada en tráfico. Estoy en un par de horas, ¿ok? Bye. Ok, mi amor, cuídate. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal, mi gente? Así arrancamos. A esa hora 12:17, esto que se llama El Mediodía. Por supuesto, quien te habla, yo, el Chamo, acompañado como siempre de la que manda en el programa. Me encantó esa presentación. Feliz miércoles, señores. Hoy es miércoles, tenemos un programa muy, muy emocionante. Tenemos muchos invitados. Vamos a hablar de moda. ¿Qué más? Vamos a estar hablando también un poquito sobre lo que hace nuestra amiga Clara, que más adelante vamos a estar comentando cositas buenas para las personas que les gustan tener allí esa sonrisa saludable, espectacular, brillante. Bueno, eso en un ratico también lo vamos a tener. Y también en lo que es el tema migratorio, también ya está con nosotros nuestra amiga María Auxiliadora, donde vamos a tener también un poquito que hablar de lo que es el tema de migración y más, lo que es gestoría. Eso es mucha seriedad. Sabemos, claro, que aquí en El Mediodía también tenemos un poquito de farándula y sé que por ahí hay algo gracioso, pero también algo legal. Algo, o sea, un asunto legal total. Así es. Bueno, yo sé que les va a gustar esta noticia que anda en todas las redes. Así que bien pendientes con todo lo que traemos en esto que se llama Al Mediodía. Desde ya se pueden conectar con nosotros a través del WhatsApp. También las personas que tengan una pregunta en especial, una duda en lo que es el tema de migración. Ya está con nosotros María Auxiliadora, nuestra amiga. En momentos va a estar también la entrevista con ella y va a contestarle todas las preguntas que ustedes tengan. Así que desde ya a conectarse a través del WhatsApp. Al 640-86-4281, 640-86-4281. Ahí nos puedes escribir cualquier duda que tengas acerca de migración o problemas legales. Bueno, vamos a arrancar con el tema boom de la semana. El tema boom de la semana es, por supuesto, gente de zona y Obi. ¡Qué locura! Ahí está. Avanzamos. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Candela! También traigo la luca, que hoy se despilfarra y se gasta el dinero. El hacer de dos seres que se convirtió en acero, yeah. Traigan botellas pa' brindar, que la noche es joven y se hizo pa' bailar. Ríe que la vida es cuna y cuando menos espera se puede acabar. Traigan botellas. botellas pa' brindar, que la noche es joven y se hizo pa' bailar. Traigan, traigan, traigan más botellas que las vamos a bajar. De la 107.9. Vamos a beber todo lo que nos dé la gana. Vamos a prender la juca hasta por la mañana. Después de un trago vienen dos. La noche se complicó. No me esperes, voy mañana. Tú sabes cómo soy yo. Hey, hey. Traigan botellas pa' brindar, que la noche es joven y se hizo pa' bailar. Traigan, traigan, traigan más botellas que las vamos a bajar. Te digo agua y trajeron tequila. Llegué con una y me fui con una pila. Ay, qué locura, esta vida mía. Llegué de noche y me fui de día. Que no, claro que sí. Me la pido, yo se la di. Que no, claro que sí. Este 2022, Latinos FM sigue creciendo. Sigue creciendo. Con una programación adaptada a ti, Latinos FM se consolida más y más. Sintonía total de la 107.9. Los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Es una tortura perderte. Yo sé que no es. escuchas Latinos 107.9. Está buena. Sintonía total de la 107.9. Y seguimos con esto que se llama El Mediodía, tu programa favorito, mitad de semana. Ya, yo siento así como que el fin de semana cerquita de tú, mí. Tú como siempre. Después dicen que yo soy el que corrompe. En realidad lo que yo siento es que el verano lo tengo muy cerca porque este clima es medio raro. Hace un sol espectacular cuando venía que yo dije, oye, yo como que estoy en junio. Pero a veces... A mí me gusta el calor, tú lo sabes. Sí, pero hay lugares donde uno se pasa y eso es como que, no sé, ahí pasa la ola de frío. Es muy loco, total. Por ejemplo, la cabina. Total. Esto es un hielo. Totalmente hielo, por hielo. Por más que quiero calentar al chamo, esto es un hielo. Yo creo que porque así podrían ser nuestros corazones. Bueno, el que es bastante hielo, que se dice por ahí, o no sé si es picante, es este pana de Drake, el rapero Drake. Con alguito que está haciendo. Bueno, lo que se dice es que podría ser demandado por una modelo por poner salsa picante en un preservativo. Está loco este Drake, ya sé, no sé, fetiches. O ya se fue ya muy allá, ¿no? Bueno, Drake se vio envuelto en un bizarro escándalo cuando se reveló que una modelo quiere demandarlo tras lesionarse con un condón al que el rapero le puso salsa picante. Durante las últimas horas se reveló un suceso bastante extraño que causó conmoción en redes sociales después que se dijo que el rapero Drake estaba involucrado e incluso se dice que ya habría una demanda en su contra por parte de una modelo. Entonces está acostumbrado a hacerlo. El, vamos a decirlo, pícaro, o no sé, llevó esto a otro nivel. No es Christian Drake, sino el Drake picante. A su defensa ha dicho, escucha esto, a su defensa ha dicho que lo usa para matar los espermas y evitar que estos sean robados y usados para embarazarse y extorsionarlos. No, eso yo no creo eso. Es más, no, está viendo nuestra amiga, nuestra gestora, nuestra amiga María Auxiliadora, que sabe de eso, cómo defender a la gente, y nos dice que no. O sea, es más, si le toca a María Auxiliadora, también lo saca del problema con algo como eso, ¿verdad, María? Bueno, vamos a tener claro que, bueno, estamos hablando de un artista que como sea va a salir de esto, y bueno, ojalá que la justicia haga justicia, porque esto yo creo que no es válido. No, es que ya se fue de control. Drake se fue de control con eso. De verdad que se fue de control. Escuchen. Yo sé que muchos ya han escuchado los temas de Drake. Muy conocido a nivel mundial. El rapero más popular en todo el mundo. Don't pull up at 6 a.m. Anything you guys want in the store is free. So grab whatever you guys want. For them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Sintonía total de la 107.9. Different with me. God's plan. Bueno, mi gente, recuerden, 640-86-4281. Desde ya pueden hacer las preguntas porque luego de comerciales volvemos con más de Al Mediodía. ¿Quién nos acompaña hoy? Nuestra amiga María Auxiliadora viene a hablar de extranjería, emigración y mucho más. Bueno, recuerda, 640-86-4281. Voy haciendo tus preguntas que ya serán contestadas. Que el año nuevo te traiga salud, prosperidad, unión familiar y que todos tus sueños se hagan realidad. Seguiremos a tu lado en el nuevo año. Toda la familia Latinos les da gracias por su confianza y sintonía. ¡Feliz Navidad y venturoso año 2022! Latinos FM y Latinos Televisión. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma. De martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25,

hop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it, slide with it, hop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, sintonía total de la 107.9. Rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it, slide with it, hop with it, lean with it. Sintonía total de la 107.9. Bueno, seguimos, seguimos. Con este tema tan importante, lo del rapero Drake. ¿Conocen esta canción? A mí me encanta esa canción. Yo sé que Jelfrey lo domino muy bien, pero ¿sí? Me gusta esta canción. ¿Te gusta? Y también la entiende la estrategia que utilizó Drake con esto del picante. ¿Tú también le crees a Drake? Sí, ¿qué opinas? Estaba hablando con la doctora María Auxiliadora y sacamos una conclusión. A ver, si ha colocado el picante dentro del preservativo en el momento del acto, se supone que él se hace daño. Entonces, exacto, hay que también analizar en qué momento fue que él ha introducido el picante en el preservativo. ¿Y si colocó el picante por fuera, en la punta? ¿Quién sabe? Bueno, aunque yo también defiendo a Drake, yo creo que eso es para matar el espermatozoide, porque pueden utilizar una inseminación artificial o algo así, ¿sabes? Doctora María Auxiliadora, en la parte legal, ¿usted qué opina de este hecho? Hola, Yanelfri. Hola, Joan. Buenos días a los oyentes de Latinos. Buenos días. Pues mira, escuchando brevemente los hechos, en este caso, aquí lo que se tiene que determinar son las pruebas periciales. Porque estamos hablando que es ha habido a simple vista una maldición, una manera de hacer daño, si realmente fue como lo dice la modelo. Exacto, como lo dice la modelo, ¿vale? Defendiéndose. Exacto, porque estamos hablando que aquí entraría el tema de violencia de género, un tema de hacer daño, agresión. ¿Vale? Entonces son muchas cosas. Luego hay que mirar el tema de que cómo se han dado los hechos, porque una cosa es que te cuenten la versión y otra cosa es analizar ya los hechos. Y ahí es donde entran las pruebas periciales para determinar cómo se sucedieron los hechos realmente. Es bastante delicado, hay que investigarlo bastante, hay que investigarlo muy bien, porque no se sabe lo que sucedió en realidad, pero yo defiendo a Drake. Claro que sí, porque muchas chicas utilizan, más que todo allá, con esas celebridades, personas que tienen tanto dinero para sacarle y demandarle, buscan la manera imposible. O sea, buscan hasta encontrar una demanda para sacarle dinero a los artistas. O sea, para ti la chica todo lo hizo planeado. Claro, quería un hijo de Drake. Fue un fracaso. Totalmente fracaso. Lo que terminó fue dándole una fuerte piquiña en el lado interior para colocarlo como bonito. Bueno, avanzamos. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-2133. 3805. Bueno, ahora estamos con nuestra amiga María Auxiliadora en esta parte muy interesante del programa, una de las secciones que más nos gusta, porque compartir con las personas esa información que muchos quieren saber. Porque están desesperados, porque quieren sus papeles, porque quieren traer a sus familiares, por muchas cosas. La información que necesitan, en realidad. Ahora mismo que estamos en este proceso de migración, que no solamente es la migración latinoamericana, sino también viene la otra, la misma migración europea, la migración de Francia, la migración de Marruecos. Son muchas las personas que están allí atentas, que necesitan de la ayuda de nuestra amiga María Auxiliadora. Así que bienvenida. Gracias, chicos. Bueno, aquí tengo ya una de las preguntas. Recuerda que las preguntillas son ahí al 640-864281. 640-864281. Así que la primera pregunta es la siguiente. Dice, ¿es verdad que van a quitar el tema de asilo para Venezuela? Quiero traer a mi hermana en mayo. El asilo para Venezuela. La pregunta es un poco muy puntual, pero tener en cuenta que el asilo es una acción jurídica que está en todas partes. No es que van a quitar precisamente a Venezuela. ¿Vale? O sea, en general. No, eso es una cosa que no se puede quitar tan fácilmente. Es como decir, ¿van a quitar los procedimientos de arraigo en España? ¿Van a quitar la nacionalidad por residencia en creo España? Creo que la chica se refiere a la facilidad que tiene el venezolano ahora mismo en España a conseguir los papeles. Yo creo que no tanto es el asilo político, sino la parte humanitaria con la que nosotros contamos, con la ayuda humanitaria que contamos en España. Yo pienso que se quiere referir a aquella excepción que había o que hay con el colectivo venezolano, que era para el tema de protección internacional, que había exclusivamente a través de esa directiva que salió, ¿no? En aquel momento. De momento, pues eso está, no hay ley que diga y que esté publicada. Yo siempre digo que rumores hay muchos, ¿vale? Pero hasta que no tengamos una ley en la que se publique y diga que entre en vigor, no se puede decir nada. Algo como verificarlo. Y decir, yo es que si me lo, ¿sabes? Como ha dicho ella, que en mayo, ¿no? O sea, si ella quiere traer a su familiar, puede traer. La petición de asilo la puede hacer cualquier persona, en cualquier momento. Mario Auxiliadora aquí dicen, buen día María, quiero traer a mi padre de Bolivia, él está jubilado y cobra algo como 200 euros de pensión, yo tengo nacionalidad. Claro, él cobra 200 euros, tendríamos que mirar si la hija en este caso le ha estado mandando dinero para su manutención, hay que mirar más si 200 euros le alcanzan a él para vivir allí. Se tendría que valorar. Luego está que si la jubilación la puede traer aquí, luego se puede justificar que él aquí también cobra su pensión de allí. O sea, eso entraría como parte de medios para el tema de la reagrupación aquí ya. Eso hay que estudiarlo, hay que mirarlo. El proceso para traer la jubilación hasta España, ¿cómo sería? O sea, ¿qué se debe hacer? Eso es la cuenta de banco, no es traerla. Es decir, que tú lo que te ingresan, exacto, lo que te ingresan en el país de origen, tú abres aquí una cuenta y lo que haces es trasladar esos dineros aquí y justificas producto de qué son. Ok. Perfecto. Por aquí está otra pregunta. Dice, voy a renovar la tarjeta de residencia, la segunda, pero no he cotizado nada. ¿Qué debo hacer? Mal. Lo tiene difícil, ¿eh? Lo tiene muy difícil porque hay gente que ha cotizado 3 meses y les han denegado. De hecho, ayer me han llegado 2 temas de estos que la gente está súper preocupada porque les han denegado, les falta días para alcanzar esa jubilación, esa cotización que se necesita, que se requiere a efectos, exacto, de la renovación, y les han denegado. Está difícil el caso. Sí. ¿Cuánto bastante se debe difícil cotizar? Son 6 meses la primera tarjeta, que es la de 1 año, y la segunda, que es de 2 años, 1 año. De cotización, claro. O sea, un contrato de 1 año. Y luego estar en posesión de contrato, si no estás trabajando, inscribirte como demandante de empleo en la oficina del Servef, que siempre lo estamos insistiendo, eso es muy importante, inscribirte como demandante de empleo, muy importante. Bueno, por acá dicen, hola, buenas tardes, en mi caso yo ya tengo registrado mi matrimonio y ya nos dieron el libro de familia. Mi pregunta es, ¿ahora qué tipo de trámite debo hacer para poder traer a mi esposo de Ecuador? El matrimonio está registrado en el consulado de allá. Y ella está aquí, vale, si ella está aquí, lo que hay que hacer aquí es una documentación, preparar toda la documentación para hacer la petición de reagrupación familiar, porque hay que pedir un visado al marido allí, pero con la documentación hay que prepararlo todo aquí. Ok. Si se puede. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-2133. 3805. Bueno, seguimos con las preguntas. Por aquí me dice, buen día, ¿cómo puedo sacar la nacionalidad? Soy de Brasil. ¿Es verdad que tengo que hacer el examen de idiomas? Sí, la respuesta es sí, es verdad. Tiene que hacer el examen de idiomas. Aunque es iberoamericano, tener en cuenta que lo tiene que hacer por el idioma precisamente, porque su lengua no es el castellano. Es una lengua extranjera. Es obligatorio, ¿verdad? Es obligatorio, tiene que hacerlo, sí. Así que a ponerse en eso, a hacer el examen de lenguaje. Sí, y ahora me parece que las plazas están para febrero y mayo. Las nuevas plazas, las ¿verdad? Las plazas para el DELE, lo que es el examen de español. Y siempre, o sea, la están abriendo cuando ellos dicen o siempre están abiertas las plazas. Periódicamente, hay que irlos mirando periódicamente, ver cuando hay plazas para el DELE, porque el DELE no es un examen que lo haces cada mes. Exacto. Es cada X tiempo que lo marcan según como tengan ellos la disponibilidad. Así que hay que estar pendiente en eso y hay como una... hay que registrarse. ¿Cómo se hace? Eso es, hay que inscribirse para separar la plaza. Claro. No es registrarse, tienes que inscribirte y reservas tu plaza. Porque hay mucha gente que sí que es verdad que a lo mejor se registran y luego nunca se inscriben. Y luego cuando quieres hacer el procedimiento, pues al final estás bloqueado. O sea, el propio sistema te bloquea porque no puedes hacer la inscripción. Es decir, eso es para inscribirte y reservar una plaza. Y entonces el día de la plaza y haces tu examen y todo bien. Pero o sea, hay que ir y decir, voy mentalizado. Yo quiero una plaza, mira, me lo voy a hacer en agosto, en septiembre, yo qué sé. Pero poner la fecha y hacer la inscripción, no solamente registrarte, porque luego cuando ya quieres hacerlo estás bloqueado. Sí. Bueno, María Auxiliadora aquí dice, buen día, desearle un feliz año y consultar cómo puedo traer a mi hermano de Ecuador. Él estuvo aquí y tuvo la primera tarjeta, pero se fue hace 7 años. Vale, pues en este caso lo tiene muy difícil porque no puede traerlo ella porque es un familiar colateral. A menos si ella tuviera la nacionalidad española y estuviera manteniendo al hermano. ¿Vale? Ahora todo esto habría que valorar las circunstancias que tiene el hermano ahí, que está atravesando, para determinar si podemos aplicar una reagrupación familiar en régimen comunitario, ¿eh? Pero si no es el caso, lo tiene más difícil. No, es imposible, porque él se ha ido con una tarjeta temporal y no cabe recuperación. Llega otro WhatsApp, recuerda 640-864-281, envía el WhatsApp con la pregunta que más desees. Recuerda 640-864-281. Tengo la primera tarjeta de residencia legal, soy de Guatemala. Me han dicho que ya puedo sacar la nacionalidad, ¿es verdad? Sí, vamos a ver, pero ¿dónde está esta persona? Porque aquí en Valencia las están pidiendo que tengan la residencia de 5 años. Porque es una opción, no es una nacionalidad por residencia. Porque Guatemala tiene un convenio muy especial. Entonces, en este caso, habría que mirar si él quiere aplicar la opción, tendríamos que valorar y ver cómo se va a hacer. Porque Valencia lo estaba pidiendo 5 años. Que no quieres hacerlo por opción y lo tienes que hacer por residencia, entonces hay que hacer el examen. Muy importante en ese caso esa pregunta, ¿verdad? Sí, es que Guatemala es el único país que tiene un convenio especial con España. Sí, ¿y por qué? Porque así lo han hecho en la época de los 1970 y algo. Ah, ya lleva full tiempo, sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, recuerda, 640-864-281 es el contacto para que envíes allí la pregunta. Bueno, aquí también dice María Auxiliadora, buen día, quiero montar una peluquería, tengo la primera tarjeta, cuando renové la segunda, ya puedo darme de alta como autónomo. No, a ver, para renovar la tarjeta yo sugiero, en este caso, porque ya tiene el negocio, tiene toda la idea, lo tiene todo claro, es hacer el papeleo para pedir la modificación de tarjeta en el momento de que haga la renovación. Y entonces ya le saldrá con la autorización a trabajar por cuenta propia, que es lo que ella necesita para montarse el negocio. Así que bien pendiente los autónomos. Alguito que quiera acatar en este momento, porque ya están cerrando el trimestre. Así es. Exacto. Tener en cuenta que ahora como es fin de año, se cierra el año también. y tenemos tiempo para poder hacer los pagos hasta pasado el 20, es decir, no precisamente el 20, pero lo tenemos hasta fin de mes. Así que bien pendiente todas las personas, estamos recordando, exacto, recordando. Pero porque... las domiciliaciones, eso sí, hay que hacerlas antes del 15. Y por ejemplo, la penalización si no se paga antes del 31 de enero, al si final de enero. Si lo pagamos fuera de plazo, porque uh-huh. se puede pagar, te hacen un recargo. En principio puede ser un 5% del monto. Exacto. Y así sucede. Y normalmente son 75. Y va subiendo, y ¿verdad? Va subiendo, sí. Si no lo cumples, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Muchas personas preguntan dónde se paga, cómo se hace. Eso o se tienen paga, que hablar directamente con el gestor, claro, ¿verdad? Con el gestor, porque normalmente si lo hacemos, si domiciliamos, se domicilia. Claro. Vale, eso ya automáticamente el banco lo paga porque está domiciliado. Se lo paga a la agencia tributaria o a la seguridad social. Pero que te lo recarga de la cuenta. De tu cuenta. De tu cuenta. Que la gente lo presenta después porque dices, oye, mira, yo lo voy a pagar después del 15, después okay. del 20. Vaya. Entonces eso ya es pagarlo, vas con el papel a tu banco y dices, oye, quiero pagarlo. Vas el último día, siempre vale. el último día, como muy tarde. Porque si ya te has pasado de ese día y vas al siguiente día, ya puede haber un recargo. Bueno, para finalizar, el despacho donde queda, las citas previas se pueden dar, ¿a qué número? Al 96021-3805, 96021-3805, ¿vale? Y sí, con cita previa solamente. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-2133. 3805. Sintonía total de la 107.9. Si no me rendiría,